De lo simple, CO2, Chile, México, conexión. Yeah. La vida está plagada de trampas, gritos en gargantas, pesadas cargas, hoy mi rap de eso te habla. Piso las tablas con cuidado al caminar, este guante cuelga desde hace mucho tiempo ya. Estate atento a cada paso, una bomba puede estallar. El problema no está allá, ya está acá. Sida, hambre, pobreza, sobre la corteza del planeta. Con tristeza observo la belleza como beta, de la cual queda poco por explotar. El bosque lo han cortado, el mar contaminado, el petróleo vertido por el prestigio. Es tan solo la punta del iceberg que no tiene fin. Hoy el canto del delfín, el espanto de la lucha en Medellín, Afganistán, Palestina, Irak, Irán y tantos otros más. Plagado la guerra, oh hombre, la puerta del futuro cierra. Es tierra el hacha de guerra, por doquier la muerte erra. Cabezas corta como sierra, el dinero es el gran proxeneta. La economía es su perra, el pobre no se supera. El rico vive como si no lo supiera. Así es esta era, la superficie fiera reina sobre todo. No importa el modo ni el apodo, busca dando el ar petróleo. Demonio de lo simple CO2, tan solo un testimonio. Tan solo un testimonio de este pandemonio. ¿A dónde vamos? ¿Dónde llevamos este mundo? ¿Por qué me hundo? Si era feliz hace un segundo. ¿A dónde vamos? ¿Dónde llevamos este mundo? ¿Por qué me hundo? Si era feliz hace un segundo. La temática es difícil, explosiva, como la cabeza de un misil elusiva. La verdad se esconde, y si eres de los que preguntan ¿dónde? ¿Dónde? Está a la vista en los encabezados de cualquier revista. El todopoderoso dólar gobierna este planeta, malicioso cobra la vida de los que quedaron fuera de la beta. Batallas por el oro negro acaban con millones de existencias, y los vivos cavan tumbas en laderas grises mientras lloran a los que han muerto porque otros codician. Y mientras pocos son los que acarician la sed del terciopelo, y los millones son millones los que viven en las peores condiciones. Condicionados por el consumismo, seguimos propiciando el crecimiento del abismo. Hoy mismo, la desesperación lleva otro niño al terrorismo. Yo represento para México y América Latina cuando me siento. Para llenar hojas blancas de tinta, escribo y es mi grano de arena. Mientras un nuevo rico estrena un Ferrari, un niño irá a dormir sin cena, sin cama y sin pijama. Mientras frente a la cámara se exhiben Bush y la primera dama, un adolescente con la presión encima dispara y mata a una cajera que pudiera ser su prima. Suprimen tensiones, no proponen soluciones, y se sorprenden cuando estallan los aviones. Solo eslabones, esclavos al dinero encadenados, de lo simple y CO2 cantan para los olvidados. ¿A dónde vamos? ¿Dónde llevamos este mundo? ¿Por qué me hundo? Si era feliz hace un segundo. No sé dónde voy, me manejan como un sol. Ya no sé ni qué soy. El abismo, no sé dónde voy, me manejo como un sol, ya no sé ni quién soy, viajo dentro del convoy, directo hacia el abismo. ¿A dónde vamos? ¿Dónde llevamos este mundo? ¿Por qué me hundo? Si era feliz hace un segundo.